Arte en el Sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Because the world is round. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Because the wind is high. Radio Sur. Hecha radio. Love is all, love is you. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 horas. Día jueves, estamos terminando la semana ya, falta muy poquito. Y el Servicio Meteorológico Nacional está diciendo que en Buenos Aires hay 20 grados y está lindo, con solcito. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. 17 y 2 minutos y arrancamos este programa todos los días un poco. Jueves hoy, repatriando a nuestro columnista de música, el señor Tomás Leao Cavado, bienvenido. Vuelvo todos los jueves un poco. Me parece bien el jueves pasado con la actividad musical, directo musical, ¿no? Directo. Y porque te tocó oficiar de director, especie de organizador un poco de la cuestión. Sí. En un lugar muy lindo ahí en La Boca, al escenario, que les recomiendo mucho para degustar. Hay un vino mendocino. Me parece bien. Sanjuanino tal vez. Ah, que se hace ahí. Pero entonces no es mendocino, es de La Boca. Que se da, que se sirve. Ajá. En unas jarritas. Se escancia, decía mi amigo Leo. Se escancia. Sí, muy interesante entonces la actividad. Fuimos a verla después ese día. Estuvo la gente del staff cubriendo la nota. Bueno, fuimos ahí, sí. Un juego, una especie de consigna lúdica a partir de un tablero proyectado en una pared. Una cosa medio experimental. Yo entendí que lo que tenía que hacer como espectador era tratar de descifrar el código. ¿Sí? O sea, desandar el camino que había llevado a los músicos y bailarines a hacer lo que hacían a partir de los movimientos con las fichas. Claro. Voy a explicarlo rápidamente. En una pared, un tablero con 3x3, 9, sí. 9 casilleros. Y en esos casilleros se ponían ciertas piezas. Y en la vida real, o sea, en el escenario, había músicos tocando sus instrumentos, improvisando, y bailarinas bailando en esos cuadrados. Ajá. Entonces cada ficha indicaba quizás la apertura de la posibilidad que tenían los bailarines para bailar en ciertos cuadrados de ese tablero, si los músicos tenían que tocar con mayor o menor cantidad de músicos, mayor o menor cantidad de danzarines. Sí. La propuesta en realidad no era tan rígida en ese sentido, ¿no? Fue una propuesta a priori de armar un juego que generara una experiencia, como musical y de danza, pero más que nada de improvisación en particular. Con lo cual, al fin y al cabo, lo que se daba prioridad era qué situación era más cómoda para nosotros para improvisar en ese sentido. Uh-huh. Entonces, de pronto, bueno, la propuesta fue tomando como diferentes caminos. Al fin y al cabo, el espectador después hace lo que quiere con lo que ve, ¿no? O sea, sí, ahí uno ya no puede hacer nada, no puede obligar al otro a... Pero sí es cierto que había cierto juego con esta cosa como de tratar de entenderlo o no, o si por momentos como perderse más como en la cuestión de lo que uno está viendo. También depende de los gustos personales que uno tenga. Claro. Era como muy polifacético en ese sentido, las maneras de abordarlo. Después si era interesante o no... Creo que queda más en cada uno y de hecho, bueno, la experiencia personal de cada una de las personas que participaron en el proyecto también fue muy diferente. Algunos se comprometieron mucho más, otros prefirieron abordarlo más libremente y también eso se volcaba en el cómo jugar, ¿no? Es como jugar a la pelota, el chabón que juega mal pero va porque está con los amigos. Sí. Es decir, no, o el otro que lo toma como el último campeonato. Claro, y el chabón que se... Claro, y hay como esas actitudes que tienen al fin y al cabo que ver con una manera de ser, como con esa cosa que vos podés equilibrarla o no, pero mucho no te podés correr de ese lugar. Bueno, por eso yo como espectador fui a... me ubiqué en ese lugar. O sea, veía esto, sí. Entonces yo lo que tenía que hacer era decodificar ese juego. Uh-huh. Me pareció que era el lugar donde más cómodo postura me super sentía válida, yo sí. Para mí, para ver eso y para disfrutarlo, entenderlo, o por lo menos, no sé, recibir cierto mensaje de los miles que se pueden haber enviado. Ajá. Desde el escenario. Bueno, así que muy interesante. Al escenario fue... Sí, el lugar que no lo conocía, muy lindo en la Boca, en el corazón de la Boca, Patricias Argentinas y... Irala y la Madre. Irala, bueno. Ahí a dos cuadras de Patricias Argentinas y la Madrid, claro, a dos cuadras. Exacto. Un muy lindo lugar, muy bien puesto, todo, muy bonito. Así que, bueno, pero hemos llegado al jueves, 17:06, campana del otro lado, como siempre, estamos en Radio Sur 88.3, de la FM, desde Parque Patricios, esta radio comunitaria, como siempre dice nuestro compañero, el señor Mariano Randazzo, cuando arranca Banda de Sonido los jueves a la noche, como hoy es el día. Siempre habla de la radio comunitaria, de la comunicación popular, alternativa y popular, así es. Día jueves, día de música, ya vamos a adelantar de qué se trata eso. En principio ahora vamos a dar una pequeña agenda para salir a ver. Salgan al sol, decía Billy Bond, y nosotros damos ya alguna cosita para ir a escuchar. En primer lugar, sí. Nuestros compañeros de... Tercer jueves, estamos en el 43º jueves o jueves de la verdad, como le dicen, en el Burlesque, Arte y Copas, Hipólito Yrigoyen 2150, son los recitales de poesía y música. Sí. Ayer vino acá Sergio Gese, es un compañero, un amigo que está haciendo unos poemas recitados, unos micros de poemas que probablemente en algún momento quizás pasemos alguna cosa por aquí en la radio. Él lo está haciendo para un proyecto personal y conversábamos y contaba que hay lugares en donde hay recitados de poesía, recitales de poesía directamente, y mostró una foto de Colombia, un encuentro de poesía en Colombia, en donde había prácticamente 15.000 personas. ¿Cómo? Sí, así como lo oye. La foto era tremenda. Masivo. Un estadio, y lo que había en el escenario era una persona leyendo poesía. Un poema. Algo que acá está... Muy lejos de suceder, o por lo menos del imaginario, sí. De la posibilidad de que pase. Muchísimos lectores colombianos de toda Latinoamérica, de hecho él fue a ese encuentro por interés, digamos, porque está metido en el metier, tiene algunos libros publicados y eso de poesía, pero además le gusta mucho y difundir la poesía, esa es la idea también de los micros que como decía, quizás estén dando vueltas en algún momento por aquí. habla de la vida de algunos poetas y lee el poema o lo recita. En el caso, digo bien a colación porque los muchachos de los 43 jueves, Oscar Koeman, Gabriel Koeman, muchos que los hermanos que organizan esta movida y hace ya 5 años que vienen con esta historia, tienen esos recitales de poesía que en algún momento en los bares, los bohemios, estamos hablando de la época de Tuñón, de Borges, se leían, yo me leo, tú me lees, decían los poetas en ese momento. Entonces se juntaban toda la bohemiada en algún café y entonces iba uno y leía el poema del otro y ahí comentaban. Y había como una práctica más social de la lectura de poemas. Más colectiva. La cosa es que esto sigue estando vigente, aunque sea un reducto en este momento. Ahí en Hipólito Yrigoyen, cada 3 jueves, o sea, los terceros jueves de cada mes, sigue estando vigente, de alguna manera, esa idea, por lo menos. Así que nosotros la difundimos, como siempre. Está muy bien. Además de que son amigos, porque es una cuestión interesante. Luego de las lecturas, van a leer Fernando Manuel Bogado y Mariana Muchacho. Esto, como lectores, también hay música. Como siempre, está Gabo Koeman, está Mariano Sapia y Juan Pablo Martini, que van a tocar luego de la lectura, o entre lectura, o con la lectura, a veces es así. Este y chico te vas Fernando, y te tomas unos tragos. Este chico Fernando no lo conozco, pero Mariana Muchacho, que en realidad se llama Mariana Bugallo. Ajá. ¿Y Mariano Sapia cómo? Mariano Sapo, Sapia el salteño, ¿es? El salteño. Claro. Esta chica, así. Mariana Bugallo, participa también como de una movida medio transdisciplinaria, que incluye como un poco la cosa de la poesía, pero se va más a la performance y a lo teatral. Que más es el policía, sucede. Menos policía. Ah, sucede. Sí, sucede. No sé si escuchaste hablar de eso. Bueno, pero es una cosa mucho más masiva en el sentido de la... No sé si masiva en realidad, no tan masiva, pero no está puesto como, bueno, esto es poesía, por ejemplo. Pero hay toda una cierta como... disolución de la cuestión de la poesía y de la lectura en vivo en otras expresiones y como que se está empezando a colar por diferentes lugares. Bien. De pronto fue a ver una banda hace poco y una chica en un tema se subió y leyó un poema. Bueno, yo he visto como... más poesía menos policía. Ajá. También en algún momento un grupo que armaba esas cosas, música y el Quinteto de la Muerte, hace muchos años, quiero decir más o menos 5 o 6 años, había un quinteto de lectores que no solo leían poesía, leían también cuentos. Entonces hacían recitales, ellos les decían recitales de poesía, entonces vos ibas y te recitaban una poesía, pero también había cuentos, había performancias guionadas, cosas así. ¿Y qué más hay en la Muy la bien, agenda, y lo que hay, ahora te voy a hacer escuchar una banda que yo hasta ahora no la había escuchado, pero suena tremendo, con este ritmo loco suena tremendo. Se llama Don Groove Ambassador, y ahí mientras lo setea el señor Campana del otro lado, te cuento que van a tocar hoy, esta noche, en la Bebop Party, que es una fiesta en el Bebop Club, ¿no? All right. Quiero decir algunas cosas para que no parezca que estamos, que nos... contradecimos. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque la banda tiene este nombre, Don Groove Ambassador, es en inglés. Sí. Habitualmente no pasamos música en inglés. No. Tocan hot funk. All right. Habitualmente no pasamos hot funk. Y tienen estas cosas así, como de voces. Sí. En inglés y grabaciones y cosas así. Está el disco en YouTube, si lo querés buscar. Sí. Pones Don Groove Ambassador. ¿Pero qué? Detrás de esto hay una cosa... Sentí. Ahí va. Ok. Hay una cosa que me lleva a pensar que hay un halo de esperanza. Porque escuché la cañería que suena acá. Y la cañería me refiero a trompetas, trombones, brasses and saxos. Escuchá. Estilo SWAT. parece, ¿no? Esa música, este tema igual se llama Dame los 80, por años 80, me imagino. ¿Suena bien? Sí, hay trombón. Gabriel Visa toca el trombón. Ramiro Bayón Rivero, el saxo tenor. Mauro Montes de Oca, trompeta. Sí. Bruno Chicotelli, pianos y sintetizadores. Augusto Barbalán, bajo. Julián Frutos, batería. Federico Fedex Dauro es DJ. O sea que pone una música ahí atrás. Y digo, lo que me alegro es que cada vez hay más bandas que incorporan los vientos. Bandas de viento. Mañana tenemos una sorpresa también, parece. Ajá. Acá en vivo, a o vivo, presente en este estudio, que tiene que ver también con la actualidad brases. De los caños, los brases, algo que 10 años atrás era raro encontrar. Quizás bandas de reggae en algún momento, Cadillac, Perico, pero no había la interpretación así como ya bien refinada de la cañería. Arreglada, tratada. Hay muchos ya que están arreglando para. Hay orquestas enteras de viento. Ya conozco muchas y cada vez son más. Lo cual es bueno para todo el acervo cultural musical argentino. Claro que sí. Porque eso enriquece mucho más la música, lo que sea. Todavía no está incorporado mucho en el folclore, pero me gustaría ver algo que empiece a pasar por ese lado. ¿Me entiendes? Bueno. Para mover la patita y eso. Muy bien. Bueno, 17 igual, y 15 minutos. Si más lejos. El grupo de Nora Sarmoria. Sí, la orquesta. Bueno, son 23. Está bien, pero ¿no? Es una orquesta y tienen muchos vientos y en general tienen como toda una sección ahí como. Hay una mezcla entre lo latinoamericano, dijiste. Bien. Sí, bueno, hay un intento por ahí. Sí, sí. Por lo menos. Bueno. ¿Quién sabe? A la expectativa estaremos entonces. Estamos bien. Y esta noche entonces se pueden ir a Bebop, que está la fiesta. Tarde, noche. Moreno 364 en San Telmo. Entrada $80, reservas 4331-3409. Sí. Y se van a ver a Don Group. Y a mover la patita y a bailar. Y a bailar. Los 80. Está pesado, bueno. Ahí dice. Pero ¿qué va a hacer? Campana, como siempre, rascando el fondo del tarro. Pero vamos a ver qué le conseguimos, ¿eh? Puede ser, le consigamos algo, sí. 17:15, 16 minutos. Y vamos a ir a las noticias, ¿le parece? Dale, antes vamos. De hablar de música, hoy tenemos este segundo bloque musical. Tenemos segundo bien? Bloque musical. Muy bien, adelante. Vamos. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo hinchaste todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, entramos en las noticias ya. Y tengo que decir que el Facebook de este programa es Todos los Días Un Poco Radio. La web para escuchar la radio vía internet www.radiosur.com.org/.ar. Y arrancamos con las noticias. La demanda habitacional es competencia local, aún en tierra federal. Esto lo dispuso la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad y aplicaría, por ejemplo, en la problemática habitacional de la Villa 31 de Retiro. Ajá. ¿Qué pasa? A partir de una problemática que hubo en Chacarita, esos terrenos en donde hay gente viviendo cerca de la estación de, claro, de la Croce. De la Croce, del Urquiza, uh-huh. El tren Urquiza. Se hicieron algunas denuncias, trabajaron sobre la problemática habitacional de las personas que viven ahí y en algún momento la ciudad dijo, estos son terrenos de la nación, deberían hacerse cargo ellos del problema habitacional de esas personas, porque están en lo que sería una isla jurídica, claro, dentro de la ciudad, están parados en terrenos que son federales. Bien, la cuestión es que no, alguien revisa este fallo y dice, ¿qué tiene que ver el culo con la cooperativa? Discúlpeme. Está bien. Pero comentan, acá hay un problema habitacional, no tiene que ver dónde es que están parados, claro, en esas casas, si el problema es que... El problema sería el mismo sea donde fuere que esté. Sea donde fuere que esté. O sea, con que, un problema habitacional. Claro, los gobernantes de ese distrito tienen que hacerse cargo del problema habitacional de las personas no tienen jurisdicción. Las personas son de donde están. Ciudadanos. ¿Me entiende? Entonces, el fallo de primera instancia se fundamentó... En el fallo de primera instancia se fundamentó la declinación de competencia y la remisión del expediente a la justicia federal, en que el asentamiento en cuestión se emplaza sobre tierras federales y bajo el patrimonio de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, organización dependiente del Estado Nacional. Sí. O sea, primero es como que, no, acá no tienen que venir. La cuestión es que hay recursos presentados y terminan diciendo que no, que es competencia de la ciudad y que la ciudad va a tener que hacerse cargo de la problemática habitacional que tiene. Ya tiene bastante otra el gobierno, sí, de la ciudad como para hacerse cargo. Les agregaron un pedacito más de tierra en la que se tienen que ocupar. Vamos por otro lado también, panorama dentro de la ciudad de Buenos Aires. No hay enfermeros por las condiciones laborales. El legislador porteño por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, presentó un proyecto de ley que impulsa la jornada de 6 horas para los enfermeros porteños y critica al gobierno de la ciudad. Dice, no hay enfermeros por las condiciones laborales que plantea el Ejecutivo. Y hay varias cosas acá. Primero, él dice, haciendo una cuenta razonable así de las más conservadoras, tenemos 8.000 enfermeros. Si yo me pongo a contar cantidad de horarios, cantidad de personas que necesitan puestos laborales... vacantes, yo necesitaría para cubrir todo eso el doble, 16.000 enfermeros. Si no, pasa lo que está pasando ahora. En hospitales públicos de la ciudad. Claro, si no, pasa lo que pasa ahora. Tengo 8.000 recontra explotados. Sí. O sea, turnos de 18, 16, así, a lo loco trabajando. ¿Y qué? Implican horas extras. Por lo tanto, ni siquiera se trata de una cuestión económica, porque si vos tenés que pagarle al 150% a una persona el sueldo, digamos, estás pagando más de una, claro, persona. Estás pagando 2 personas y media. O sea que es, ¿entiende?, una cuestión de no contratar más gente. Esa es una problemática. Una, que es cantidad de gente versus. La otra problemática es... el salario. Si yo trabajo 6 horas, que es lo que debería corresponder, o es la 8 horas como la ley laboral lo dice, no ganaría para disgusto. 2.200 pesos, estamos hablando de los primeros salarios para un enfermero. Sí. Entonces estoy obligado, si quiero vivir más o menos dignamente, a hacer un montón de horas extras, claro, para llegar a un sueldo que me dé. Esto no es para todos los enfermeros, pero sí, muchos de los enfermeros que arrancan tienen esta... ¿2.200 pesos? Sí. ¿Por una jornada de 6 horas? Sí, hay un salario básico incluso de 1.600 pesos. Que después eso tiene presentismo, sí, puede tener, qué sé yo, hay un montón de otros ítems que se pueden sumar. Pero, ¿a dónde llega? La cuestión... Y ahí está la dificultad, por eso también se trabaja 12 horas. La tercera problemática es que para yo acceder a esas horas extras que quisiera, existe una especie de punterismo para otorgar. Che, meteme a mí, el organizador de las horas, sí, que es quien otorga esas extras, y dice, che, a mí poneme... Meteme lunes, martes y miércoles que necesito, porque qué sé yo, y al ocupar esas horas extras, quizás está quedando otro trabajador que no tiene el ida y vuelta, claro, con el que otorga esas horas. Ubicado. Entonces, denuncian todo eso. Entonces se presenta este proyecto de ley con una problemática, una charla de por medio de gente que conoce del tema, y bueno, será empujada por el Frente de Izquierda a ver cuánto eco se hace en la legislatura porteña y resuelven o no en materia laboral hacer dar una solución a los enfermeros. Enfermeros que, por otra parte, están complicados, aunque trabajen sus 8 horas, en el contexto laboral que tienen. Hay muchas licencias por enfermedad, hay mucho mucho estrés también por laburar tanto tiempo con una tensión. Es el primero que se acerca a un enfermo cuando tiene un paro cardíaco, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de estrés. Alguien que tiene que salir corriendo, tiene que estar canchero, tiene que cambiar sus la perspectiva de la vida. ¿Cómo es la perspectiva de la vida para con un enfermo que está quizás ¿no? En sus últimas y tiene que estar tranquilo en ese lugar? Frío, sangre fría absoluta. Eso es cambiar de alguna manera la forma de ver la vida, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver qué es lo que termina pasando en la legislatura. 17 y 24 minutos. Y otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ocupación. ¿Qué me trajiste, boludo? Míralo bien. Míralo bien. Trata de mirarlo de cerca. Y fíjate. Es el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que está mirando desde su helicóptero, una vez más, desde la Panamericana. Liberen, liberen la ruta, liberen la ruta. Siempre que veas un trabajador queriendo hacer valer su derecho y cortar una ruta, ahí verás al justiciero de derecha, el señor Berni, sobrevolando la zona. Luego de el capítulo de El Gendarme Carancho, no sé, llega, si viste el dibujito, el jueguito, un videojuego, un genio. Ahí está Berni sobrevolando la Panamericana esta mañana otra vez. Decíamos, luego de el capítulo de Gendarme Carancho, ese gendarme que detiene un auto con hidalguía. Piletazos. Se tira. Él pone el cuerpo a la seguridad. A la pelota, sí, le hace a la cámara. Y se tira arriba del auto de un manifestante. Ahora, bueno, no tuvieron mayor reparo. Estaban cortando Panamericana de la mañana los trabajadores de LEAR, que siguen con su problemática. Hay un montón de personas, hay 60 personas aproximadamente, todavía sin volver a sus puestos de trabajo. Y muchos dirigentes del Frente de Izquierda estuvieron apoyando y están apoyando desde hace tiempo la lucha de estos trabajadores. Esta mañana la gendarmería volvió al lugar a emitir su pensamiento a palazos y a gas pimienta. Uno de los que recibió el ataque directo de los gendarmes Caranch, de la fuerza de élite Gendarme Caranch, fue Cristian Castillo, que bueno, fue un electo en las últimas elecciones a presidente. Creo que iba como vice de Altamira, si mal no recuerdo. Estaba de segundo. Cristian Castillo. Le dieron también a él, dieron a todos. Y Bernis, desde arriba, yo digo Bernis, porque... Bien, porque Sergio. Berni S. Miraba desde el helicóptero. Vale aclarar que sale 42 mil pesos la hora de vuelo de helicóptero. O sea, es el boleto más caro de la historia. Para checar a ver qué onda en Panamericana. Bueno, nada, continúa la problemática en LEAR, esa es la noticia, y la otra es que siguen reprimiendo la protesta social a capa y espada los muchachos de la gendarmería, montados en helicóptero, todo para que todo esté todo bien supervisadito. Muy bien, señores, 17 y 28, y vamos a un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad, que es de música, así que vamos a romper con la cuestión de noticias y a relajarla directamente con el señor Tomás Leao Cavado, que ha venido para desasnarnos en materia musical latinoamericana. Esta. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la mariposa monarca, en su estado de larva, se alimenta de una planta venenosa y por eso las aves no se la comen, ya que resultan altamente tóxicas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Muy bien, señor Tomás. Ahí va. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya pasamos por Carnota la semana pasada cuando usted no estuvo. Sí. Linda la, ¿no? La música de Carnota. Todo preparadito me dejó excelente. Estuvimos hablando de la vida de él. Vino. Está bueno porque yo me tomo el momento más bien de en la semana pensar, a ver, ¿qué me gustaría a mí aprender? Me parece muy de bien. De alguno de estos, ¿no? Ajá. Entonces, de repente yo, por ejemplo, a él no lo tenía muy calado. Pero está bastante enfermo, le comento. Sí, me han comentado. Entonces ahí, ¿no? Como que es una oportunidad para meterse un poco y además en la vida del tipo y cómo formando esta cuestión. Es como otra faceta interesante. Uno que le voy a tirar así para que arroje, vea, indague. Sí. Y se haga eco. Acepto. De su musicalidad. Es sugerencia. En paz descanse. Y ahora se me acaba de ir. Se me acaba de ir el nombre. Así no se puede. El Chango Farías Gómez, perdón. Ah, el Chango Farías Gómez. Chango Farías Gómez. Pionero. Muchas cosas interesantes. En cuestión arreglística, el Chango Farías Gómez. Sí. Y en otras. Pero bueno. Lombardo, nuestro amigo, tuvo un tiempo compartiendo cuestiones musicales con él. Sí. Mira qué bien. Sí. Cuestión que hoy igual volvemos un poco como a una cuestión que nos venía llevando hace un tiempo. Ajá. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con los estilos musicales de nuestro continente? Bien, claro. Recordamos que en alguna instancia, hablando de la cumbia peruana, uh-huh, vimos cómo había llegado a la Argentina. Sí. ¿No? Sí. Y a otros lugares como Bolivia, uh-huh, y el Paraguay. Sí. En este caso dije, me acordé un poco porque unos amigos están armando una fiesta colombiana, qué sé yo, que van a poner cumbia colombiana, y dije, ¿de dónde viene la cumbia colombiana? ¿De dónde viene la cumbia, básicamente? Sí. Y bueno, evidentemente, nos encontramos con que la primera expresión cumbiística, ajá, está en Colombia, ¿no? Sí. Y que hay discusiones sobre la raíz de este ritmo, ¿no? Bien. Española, bueno, africana. Más bien africana o indígena. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Hay tipos que escriben y que se pelean por libros sobre si es africana o indígena. O se pelearon. Es como un... Sí. Antes se peleaban por... Ahora ya tiene Facebook, por ejemplo. Sí, sí. O Twitter. Y ahora y, ya no se discuten se esas cosas. Claro. Se pelean ahí. No, porque vos dijiste que tal cosa. Porque tu vieja... Y bueno, sí, y ahí se desvirtúa todo. Sí, sí, claro. Es un chabón, postea un video en YouTube. Bueno. Antes se dedicaban quizás un poquito a estudiar un poco, a escribir un libro y sí, el otro a estudiar. Tardaban más en responderse, con lo cual tenían que pensar un poco más también, como que no les quedaba otra. Ahora todo es tan inmediato. Bueno, en fin. Vamos a estar hablando un poco de la época de oro de la cumbia colombiana, ajá, de su desarrollo y de algunos ejemplos del hoy. Muy bien, qué bonito, perfecto. Qué bonita vecindad. Me alegro que tengamos ese tema porque es harto interesante, diría Osadero. El chileno. 17:32, informativo tanda y venimos con cumbia colombiana. Vamos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. ¿Cómo gasto papeles? El Frente para la Victoria le pidió un informe al oficialismo porteño por la mudanza que está prevista de la jefatura del gobierno a los predios de Barracas y Parque Patricios. Los solicitantes dicen no saber exactamente cuál será el costo final del traslado, ya que la sede de Banco Ciudad, en donde se ubicarán, comenzó a construirse en 2009 y a pesar de que el plazo inicial era de 22 meses, la obra no está terminada. El informe pretende determinar el costo total de la mudanza, estado de avance en las obras pendientes y las razones de la venta, permuta o subasta del edificio de la calle Los Patos al 3100. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Economías regionales. Las políticas del gobierno boliviano para impulsar y apoyar la pequeña producción de alimentos en el país y en el mundo fueron reconocidas por los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además... Somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco, todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur, 88.3. Usé esta cortina, le pido permiso, pero usé esta cortina para hablar el viernes pasado con Georgina Hassan, que vino acá en vivo, y como era un principio así. La cortina me trae acá, como que me deja estar acá. Es un permiso retrospectivo, dice Campana, sí, es un permiso retrospectivo. Sí, está bien. Pero bueno, sí, que la música lo ubica en lo que va a pasar, después de mucho tiempo, es como el reflejo. No, digo, me trae al espacio, uh-huh. ¿No? Como que me llama. ¿No? Como es como mi leitmotiv. Genio. O uno quisiera. Cuestión. Sí. Nos toca cumbia colombiana. Vamos a adentrarnos directamente, Campana. ¿Podés poner el tema 1 que te pasé? Rompemos el aire bien arriba. ¿Te parece? ¿Eh? Así como ahí va. Mal. Saca la maraca. Esto que suena. Es la orquesta de Lucho Bermúdez. ¿La conoces a Lucho Bermúdez? No. Un tipo que nació en el 34. Uh-huh. Imposible conocerlo. En cumbia colombiana no hay... Bueno, igual murió en el 94. Ajá. O sea, vivió su tiempo. Bastante. Pero él fue básicamente como el impulsor de la orquesta de cumbia, ¿no? Ahí va, es como el Benny Moré. De hecho están en algún sentido relacionados en ese sentido porque son bastante contemporáneos. Claro, por eso. Creo que alguna vez laburaron juntos, algo de eso vi, ¿no? Ajá. Pero este tipo, durante los primeros años de su carrera se dedicó a hacer como cumbia en Colombia, que era algo más que normal. Uh-huh. Pero de repente, en el tren, bueno, justo en la época en la que él estaba naciendo, como empezando a laburar, aparece en los discos Fuentes, que es como una discográfica importante de Colombia. Ajá. Y se empieza a producir material discográfico de cumbia. Del país, básicamente. Cumbia. Bien. Así como en el 49 aparecen discos Sonolux, ¿no? Esos son como los dos hitos discográficos que llevan a la cumbia a muchos lugares del continente, básicamente. El soporte físico. Claro. De la música popular. Hace que pueda viajar de otro modo. Uh-huh. No solo de manos de las orquestas, sino también con registro. Uh-huh. ¿No? La cuestión es que en el 46, ante todo este boom, Lucho Bermúdez, con ya varios discos editados, se viene a Buenos Aires y arma una orquesta de 22 músicos y graba algunos ritmos colombianos acá. Sí. Como ser unos porros, unas gaitas. Ajá. ¿No? Que son todos ritmos que vienen de la cumbia colombiana, básicamente. Mire usted, que hablábamos hace unos minutos nada más acerca del inicio, de dónde sale, y tanto porro como gaita son nombres de músicas portuguesa, gallega. Claro. ¿No? Bueno, es que son como, qué sé yo, la polca brasilera, no tiene nada que ver. La polca. Toma solamente el nombre. Es el nombre. O el shotis. ¿No? Vos escuchás un shotis. Y nada que ver. Son nombres así, como, qué sé yo. Es así el sincretismo cultural en ese sentido. Muy bien. Va tomando cosas de todos lados. En el 60, como que pinta época de oro. Sí. La cumbia colombiana ya está en todo el continente. Y a partir de ahí, bueno, vieja historia, ¿no? Empieza a desarrollarse. Sí. Y se empieza a armar como un árbol genealógico enorme de ritmos derivados de la cumbia. Pero yendo para atrás, la pregunta es, ¿de dónde viene esta cuestión? ¿No? Claro. ¿De dónde sale la cumbia? Hmm. Básicamente hay como dos explicaciones, dos teorías al respecto. Una es la indigenista y la otra es la africanista, ¿no? y una intermedia que habla de cierto contacto entre los dos, que bueno, es un poco indiscutible el tema del contacto, pero hay que ver ahí cuánto hay de una cosa y cuánto hay de la otra, ¿no? La versión indigenista dice que en un país colombiano, es decir, en una región en la que habitaban muchas tribus o muchas comunidades indígenas que en su momento se llamó Pocabuy, ese país, sí, que incluía las regiones de Chimí, Guamal, Tamalameque, Mompox, Chiriguaná, El Banco, son esas las regiones actuales, ajá, que en ese momento eran este país, Pocabuy. Allí se empezó a gestar la cuestión de la cumbia ritualmente, ¿no? Era una cuestión ritual en la cual había una cuestión con la fertilidad, se ponía una mujer embarazada en medio y se bailaba en ronda alrededor. Uh-huh. Otras versiones dicen que es al contrario, es con la muerte, cuando moría alguien lo ponían en el medio. Bueno, hay como varias versiones y son hasta cosas que se siguen practicando en algunas comunidades que persisten, ¿no? Ajá. Pero que básicamente nace por ahí. Y que es un ritmo indígena, básicamente. Sí, puramente. Que después fue tomando instrumentos... Claro, instrumentos que van llegando con la esclavitud. Claro. Y con la llegada de africanos también, ¿no? También. Porque es innegable que hay instrumentos africanos en la cumbia. Uno no puede decir que no. Cuando escucha la cumbia clásica, sí, hay muchos tambores. La tambora es claro, africana, claro. Son cosas africanas, definitivamente. Sí. No recuerdo ahora la función de cada uno, pero hay uno que improvisa, hay otros que hacen base. Claro, eso también es como una cuestión muy africanística, ¿no? Claro. La cuestión de las funciones y tal. Sin embargo, la maraca, quiero sí, acercarle este conocimiento. Ajá. La maraca es, digamos, una calabaza con semillas sueltas dentro. Global. En toda Latinoamérica pero pertenece a los pueblos originarios. Sí, sí, sí. En algún momento Fernando Ortiz habla del origen de la maraca y cita a los indios siboníes, que sí, son los que vivían en Cuba, como los precursores de eso utilizado como instrumento. También en principio ritual, después ceremonias más paganas, si se quiere, y después ya sincretizado con toda la música cubana. Absolutamente. Bueno, pero son instrumentos igual que es difícil saber hasta dónde son parte de una cultura y no de otra, porque son instrumentos un poco como inherentes a todas las culturas, por extensión, ¿no? Sí. Como la cuestión de la sonaja o de las flautas. La flauta de pan. No hay cultura alguna que no haya tenido una flauta desde cierto punto en adelante. Es como una cosa medio, como uno pensaría, humana, ¿no? Tener ese tipo de instrumento. Pero bueno, la otra postura, que tiene que ver con el origen bantú, dice que se generó la cumbia en la región de Cartagena, donde estaban más los esclavos africanos, en Santa Marta, Cartagena, Ciénaga, Riohacha. Pero se duda un poco de esta cuestión del origen exclusivamente negro, porque no hay, digamos, como un ritmo parecido. No hay clave en la cumbia. Por ejemplo, las claves, que son como algo que uno puede encontrar en muchos lugares de Latinoamérica donde están, donde hubo esclavos africanos, uno dice, bueno, acá hay presencia africana. Pero en cambio no hay un elemento de la cumbia claramente que uno diga, esto es súper africano. Es un ritmo. Por eso digo, no, lo que es eje bantú en toda Latinoamérica es la clave. La clave. Lo que conocemos como clave de candombe, o clave de rumba, clave de son. De hecho, en algunos ritmos que son brasileños, que aparentemente no tienen una clave, está incluido detrás de la clave, tocado inserto un poquito más rápido, un poquito más lento, un poquito más hacia lo ternario, un poquito más claro, quizás es muy técnica la cuestión, pero la clave así que conocemos, pero no la oye, que aplaudimos cuando vamos a ver a Jaime Ross, que es la sí, esa viene de allá, es como el eje africano para todo, y la cumbia es el único ritmo o uno de los pocos ritmos que se puede establecer que es africano, que no tiene clave. Claro. Bueno, ese es el argumento que se esgrime, ¿no? Que se dice, bueno, pero esto no tiene ese elemento comunificador con otros ritmos, entonces evidentemente no tendría que ser africano. Pero bueno, uno quién sabe, ¿no? También hubo otras expresiones, sí, africanas en el momento, y seguramente haya habido algo de osmosis y algo haya pasado, como esta cuestión de los tambores, ¿no? Necesariamente se pusieron en contacto ambas culturas, ambas expresiones, y algo pasó con eso. Sí. Pero más allá de eso, hoy en día sabemos que la cumbia colombiana es madre de un montón de ritmos de Colombia, que forman parte de ese árbol genealógico: el porro, la gaita, la chalupa, el bullerengue, el garabato, el chandel, la tambora, el berroche. Estoy escuchando ya también algunos. El paseo, temas, el son, así, la puya. La bulla. La bulla, el son. ¿Pasillo? El paseo. No, paseo. El pasillo no. Ah. El pasillo viene de la bomba. Que ese sí es africano. ¿Te acuerdas que hablamos? Sí, sí, por eso. Pero bueno, esos son como subgéneros que quedaron ahí, ¿no? Uh-huh. Después otros más cumbieros, como la cumbiamba. Esa. Que es una cumbia con acordeón en vez de gaitas. Ajá. Las gaitas son las flautas. Sí, digamos, lo que toca, por ejemplo, Maite en la banda de Carlos Vives. Ajá. Eso es una gaita, se llamaría gaita. Ahí va. Maite es la chica. La chica de la gaita. Está también la el acordeonista, Vives. Pero. Ese chuti, chuti, chuti. Bien. Esa es la gaita, está Discúlpeme. Bien. Bueno, es que la gaita es más propia de la cumbia clásica, que se le dice, o tradicional, donde hay varias, como varios tipos de gaitas con diferentes funciones también. Uh-huh. Y bueno, está la sabanera. La sabanera, que es un fenómeno interesante. Hay en una región de Colombia, no me acuerdo bien cuál, hay como unas bandas que se arman que porque no tienen vientos, no tienen caños y eso, y tocan con hojas. Ajá. Agarran hojas. No tienen instrumentos de viento de metal, porque no tienen trompeta, no tienen. Claro, no tienen trompeta, trombón. No tienen saxos, que son como de la orquesta cumbiera que viene después de Lucho Bermúdez. Uh-huh. Sin embargo, el sonido es muy parecido al de las trompetas, por ejemplo. Claro. O sea, le falta como evidentemente definición, pero suena muy fuerte. Les dicen bandas de hojita. Ajá. Son bandas que tocan con tipos que tocan las hojitas, así. Genial. Suena súper fuerte. ¿Sí? Bueno. La necesidad de la madre del ingenio. Es así. ¿Qué sé yo? Impresionante. Y bueno, después la cumbia más vallenato, ¿no? Como están esas cosas así. Más en la actualidad. Se van tirando para otro lado. Sí, el vallenato igual ya es viejo, pero se puso de moda un poco. Ahora parece. Esa es la bachata, perdón. La cumbia. El vallenato ya está. Ya está. Ya pasó. La cumbia sabanera hizo capote acá, en la Argentina. ¿Ah, también. Sí? Sí. Onda sabanera. Yo vivía todavía. ¿Recién? Vivía todavía recién. Sí, yo creo que sí. Después, otra época que fue así como muy de oro también, de la época de los guaguancó. Claro. Los guaguancó que han hecho en Crónica, Canal Crónica, cada tanto pasan algún recital de la vuelta de los guaguancó y todo. Pero esa, la canción de Cocodrilo, ¿cómo es? Ya me voy a acordar y le voy a cantar en cualquier momento, pero en cualquier momento, le voy a cantar la canción. Trata de que sea orgánico el momento. Cuestión que así, bueno, se llega al 60, ¿no? Volvemos a este punto en el que habíamos quedado. ¡Caimán! Se va el Caimán, se va el Caimán. Se va para la Barranquilla. Ese era. Ahí está. No era un cocodrilo, era un Caimán. Un Caimán. Discúlpeme. Está bien. De la asociación. Está tranquilo. En el 60 empiezan a surgir otras agrupaciones un poquito más grandes. Uh-huh. Que es, bueno, por ejemplo, los corraleros del Majahual. Ajá. Son unos que se van a Perú y se hacen muy conocidos ahí, y empiezan a gestar toda esta cuestión de la... Como que dejan esa semilla, ¿no? Llevan sus registros, hacen sus conciertos, se vuelven a Colombia y de repente vuelven otro día y se encuentran con que ya está pasando algo con eso, evidentemente. Está bueno. Tenemos un tema de los corraleros de Majahual que se llama La Burrita, que es un tema bastante conocido, se hizo y después se versionó mucho. Y si Campana me hace el favor, lo podemos ir escuchando. La Burrita. ¡Epa! Mira cómo va. Ya le digo cómo se llaman los tambores. A ver si me acuerdo. A ver. Ponte la burrita, te coge el machete y me estos tipos siguen tocando. Está buenísimo. Son un montón. Están desde el 62 tocando. Ajá. Y bueno, como muchas agrupaciones de este estilo, en un momento, habiendo pasado el boom latinoamericano, tuvieron que irse para el otro lado. Y llegaron a Miami, grabaron muchos discos con discográficas de allá. ¿Qué pasó? Se me fue el tema. Se cayó el escenario. Bueno, pásame. O si no, pásame el que viene. De otro grupo importante. Que se llama Los Hispanos. Ajá. Ahí va. Es otro grupo así. De la época. Es más o menos de la misma. En el mismo año se formaron, en el 62. Uh-huh. Este tipo de cumbia así. Más tradicional. Que no es el que estamos acostumbrados a escuchar en la Argentina, que es distinto, que viene de otro lado, digamos. Esto es como la cumbia más llanera, ¿no? ¿Estamos bien? Podría ser, sí. Más de la costa del Atlántico colombiana, ¿no? Como de esa zona. No es la que tiene esa mezcla de tambor llamador y tambor alegre, que decían. El alegre es el que improvisa. Sí. Y el tambor llamador es el que lleva el ritmo. Como siempre, tupic, tupic, tupic, claro. Tupic. Ese es uno, que va como siempre así. Y el otro es el que va improvisando. También hay arriba, muchos. Como que la diferencia más grande que hay entre los subgéneros también tiene que ver con el tempo, con la velocidad a la que se toca. Ajá. Y depende de la velocidad, varía. Algo que, por ejemplo, no pasa con la cumbia argentina o la cumbia peruana. Es que la cumbia argentina y la cumbia peruana tienen una velocidad, básicamente. Van a ese pulso. En cambio acá, por ejemplo, la cumbia anterior era mucho más rápida que esta que estamos escuchando ahora, ¿no? Es verdad. Y seguramente no sea una cumbia, quizás sea una chalupa, ¿no sabes? Claro. Ahí nos falta... Uno de los subgéneros. Nos falta un nivel técnico que nos supera en esta radio. Bien. Por lo menos. Pero, es evidente que vienen todos más o menos de la misma rama. Y que, bueno, eso afecta también mucho a la instrumentación. Con lo cual esto de los tambores también debe tener que ver con un estilo en particular y con una región en particular. Claro. Pero lo que se dio mucho en los 60 era esto de las bandas grandes, ¿no? Como esta influencia medio jazzística. La de cumbia Big Band. De armar bandas grandes y que tengan ese punch ahí de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Algo que me parece que hoy se está como recuperando en ese sentido, con la necesidad como de nuevas experiencias, fiestísticas, ¿no? Histéricas. Por ejemplo, nombra bien Campana, la de Elio Valdés, es una banda que acá hace cumbia colombiana. Sí, la Pecera también, Pecera hace cumbia colombiana. Otra banda que hace cumbia colombiana con temas y arreglos propios es Sonora Marta la Reina, que es una banda que a mí me gusta mucho, yo lo fui a ver un par de veces, y es una fiesta, evidentemente, uh-huh. Y que suena muy bien. Me gusta cuando Campana mentía. Me hace falta que le diga nada, lo miro y ya está. Esto es Sonora Marta la Reina, el tema se llama Cumbia Sabrosa. Y creo que es de ellos este tema. Si no me equivoco. Esta gente cumbia sabrosa son de acá, ¿no? Ellos tocan esta música acá. Y tiene que ver con un momento de recuperación como de esta cuestión de la banda grande. Y bueno, la cumbia colombiana en ese sentido se está poniendo muy de moda porque es una experiencia diferente, digamos, a la cuestión como de la cumbia pasada así por DJ. Claro, digamos. Claro, porque se arma una cosa. Y está reemplazando también un poco en cierto ámbito social, digámoslo, a la cuestión de la banda de cumbia argentina que va y toca y hace 4 recitales en el conurbano, ¿no? Y en Capital, digamos, hay como todo un sector clase media, joven, que le gusta la cumbia, pero que esa situación no le es propia de su clase social, entonces se genera como un reducto. Claro, sí. Como una nueva posibilidad de ver cumbia de otro estilo, ¿eh? Eso evidentemente es muy diferente una de la otra. Y otra banda que es interesante la historia de este grupo, que se llama Cumbia Ya, y con esto ya terminamos porque no nos queda más rato. Bien. Los chicos de Cumbia Ya son dos, Soledad Romero y el marido. Son argentinos, vienen del tango y se fueron a París un día. Y allá le encargaron a una cigüeña, le pidieron algo. Sí, bueno, sí. De hecho, tuvieron un hijo todo. Claro. Y mientras tanto, en eso, el tango parece que, bueno, no sé si no le funcionó, pero quedó en un segundo plano y armaron una banda de cumbia colombiana con músicos de Francia. Ajá. Y es una banda que suena impresionante, te digo. Como trasciende la frontera, ¿no? Y desde allá, ¿no? Todo. Y desde Francia directo nos llega este material. Ahí va. Me lo pasó un gran amigo mío, Manuel Tirso Rubio Carreras, que ahora vive en Tucumán. Se lo agradezco mucho. Cariñito, que es todo mi encanto, fruto nuestras almas, solo a ti te canto. Tengo un cariñito, que es todo mi encanto, fruto nuestras almas, solo a ti te canto. Vilma, eres mi tesoro, Vilma, por eso te adoro. Vilma, negrita querida, Vilma, la más consentida. Y nos estamos yendo ya. Día jueves de música, todos los días un poco. Gracias, Tomás Cavado, por la información. Gracias musical. A vos. Hoy cumbia de Colombia. Mientras siguen llegando algunos hinchas de Racing acá al Palacio Ducó, cerca de la cancha. Estamos habitados por lo que pasa futbolísticamente en Parque Patricios. Así que hay unos cortes en Jujuy, en Colonia. No jugaba contra Argentinas, Racing. Estaban llegando hinchas de Racing cuando yo estaba viniendo, pero van a jugar acá. Ah, mira, no Ducó. Sabía. Ayer perdió Huracán, hubo transmisión de Radio Sur y bueno, en fin, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan en el barrio, señores. Hasta mañana, día de telemarketers y de visita. Hay sorpresa mañana. Tiene que ver también con las cañerías que hablamos desde el principio hasta ahora, recién escuchando trompetas. Adiós. ¿Dónde está mi alma? Love.